Cuentos con voz y con voz. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Hola, buenas noches. Como siempre, acá acompañándolos, soy Leila. En estos programas de las mil y una noches, mientras retorno. Y bueno, nada mejor que acompañarnos con esta gran historia, historias. Bueno, yo les estaba, estábamos leyendo la vez pasada la historia de la jovenzuela, obra maestra de los corazones, lugarteniente de los pájaros. Una joven que fue encontrada en el mercado de las esclavas, fue comprada y fue un hallazgo porque tuvo un montón de cualidades dignas de exaltar. Entonces quedamos ahí en esta historia. Entonces, nada, yo voy a continuar contándoselas y en el intermedio van a escuchar música que van a acompañar y estas letras. Y bueno, ahora nos vamos con una pieza musical y luego con el cuento. Cuentos con voz y con voz. Cuentos para sentir. I am a ramblin Irishman, in Ulster I was born. And many is the pleasant day I spent by the shores of sweet Lochearn. For to be poor I could not endure, like the others of my station. Eyjack, que era de carácter reservado y delicado, se guardó bien de insistir para enterarse de más y levantándose de una palmada y ordenó a las esclavas que acudieran que prepararan la ropa de salir de su señora Tofa. Al punto abrieron ellas los grandes cofres de ropa y sacaron una porción de maravillosos trajes rayados de seda, perfumados con esencias volátiles. Y terminados aquellos cuidados, se pusieron al lado suyo y la sostuvieron a derecha y izquierda, en tanto que otras jóvenes se encargaban de llevar los bajos orlados de las colas de sus vestidos. Y salieron con ella de la escuela de música, precedida de Isaac, que abría la marcha con un negrito portador del laúd milagroso. Y llegó al cortejo al palacio del califa y entró en la sala de espera. E Isaac se apresuró a ir primero a presentarles solo ante el califa y le dijo, tras los homenajes debidos, «He aquí, oh emir de los creyentes, que conduzco hoy entre tus manos una jovenzuela única entre las más bellas, un don escogido, un milagro de su creador, una tránsfuga del paraíso, obra maestra de los corazones». Y Al-Rashid sonrió y dijo, «¿Y dónde está esa obra maestra, oh Ishaq? ¿Será acaso la joven a quien penas vi un día en el depósito de esclavos? Pues su presencia permanecía invisible y velada a los ojos del comprador». Y contestó Ishaq, «Esa misma, oh mi señor, y por Alá, que está más fresca a la vista que a la mañana, fresca y es más armoniosa al oído que el cántico del agua en los guijarros. Y Al-Rashid contestó, entonces, traedla. Y no nos prives más tiempo de la música del agua y de la que es más armoniosa que la música del agua. En ese momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero llegó a la siguiente noche y siguió. Y salió Ishaq para ir en busca de Tofa, mientras el califa se asombraba en el alma de verle alabar por primera vez y con tanta vehemencia a una cantarina. Y dijo a Giafar, ¿no es prodigioso, oh visir, que Ishaq se exprese con tanta admiración acerca de otro que no sea él mismo? Ve ahí lo que me deja asombrado hasta el límite del asombro. Y añadió, pero vamos a ver de qué se trata. Y al cabo de algunos instantes, precedida por Ishaq, que la llevaba delicadamente de la mano, entró la jovenzuela. Y sobre ella chispeó la mirada del emir de los creyentes, y se le conmovió el espíritu ante tanta gracia. Inclinóse ella entre sus manos y se levantó el velo del rostro, y apareció como la luna en su decimocuarta noche, pura, deslumbradora, blanca y serena. Y aun cuando estaba turbada por hallarse en presencia del emir de los creyentes, no se olvidó de lo que exigían los buenos modales, la cortesía y la educación. Y dijo, la salema sobre ti, oh descendiente del más noble entre los hijos de los hombres, redil y asilo de los que van por el camino de la rectitud, íntegro justiciero, la salema sobre ti de parte de la más sumisa y de la más deslumbrada de tus esclavas. Al oír estas palabras dichas con un acento tan delicioso, Al-Rashid se dilató y se holgó y exclamó, oh, molde de la perfección, y la miró aún más atentamente, y creyó volverse loco de alegría. Y Giafar y Masur también creyeron volverse locos de alegría. Luego Al-Rashid se levantó en su trono y descendió hacia la jovenzuela y se acercó a ella, y muy dulcemente lo echó sobre el rostro su velillo de seda, lo que significaba que para en adelante pertenecía a su harén, y que cuanto ella era se hundía para en lo sucesivo en el misterio prescrito a las elegidas de los creyentes. Tras de lo cual le invitó a sentarse y le dijo, oh, obra maestra de los corazones, en verdad que eres un don escogido. Pero ¿no podrías con tu venida que ilumina la morada hacer entrar la armonía en el palacio? Nuestro oído te pertenece como nuestra vista. Y Tofa tomó el laúd de las manos del pequeño esclavo negro y se sentó al pie del trono del califa para preludiar al punto de una manera que conmovería al oído más refractario. Y el milagro de sus dedos era una rivalidad más emocionante que la garganta de los pájaros. Luego, en medio de respiraciones contenidas, dejó cantar en sus labios estos versos del poeta. Cuando en los límites del horizonte sale de su lecho la joven luna y se encuentra de pronto con el rey de púrpura que se acuesta, muy avergonzada de que se le haya sorprendido sin el velo del rostro, esconde su palidez tras de una leve nube. Espera a que él brille. Si la reina no ha podido sobreponerse a su terror ante la proximidad del rey, ¿cómo podría una joven, sin morir al instante, sostener la mirada de su sustento? of sweet Lochearn. For to be poor I could not endure, like the others of my station. To America we sailed away and left this Irish nation. Right on. Of day next morning. But when it was that we should part, we linked each other's arms in. To America we sailed away, a journey with no chart. Right on. Cuando Tofa se encontró sola en su aposento, volvió a agarrar el libro y continuó su lectura. Luego, sintiéndose un poco cansada, tomó su laúd y se puso a tocar para ella sola. Lo hizo tan bien que bailaron de gusto hasta las cosas inanimadas. Y de pronto, sintió instintivamente que algo inusitado pasaba en su habitación, alumbrada en aquel momento por la luz de las velas. Y se volvió y vio, en medio del cuarto, a un viejo que bailaba en silencio. Y tenía los ojos bajos y su aspecto era venerable y su porte majestuoso. Y bailaba un baile extático, como no lo podía bailar jamás ningún ser humano. Y Tofa, sintiéndose escalofriada de espanto, porque las ventanas y las puertas estaban cerradas y las salidas estaban celosamente guardadas por los eunucos, y no se acordaba de haber visto nunca en el palacio aquel anciano, así que se apresuró a pronunciar mentalmente la fórmula del exorcismo: me refugio en Alá contra el lapidado. Y se dijo: claro que no voy a demostrar que me he dado cuenta de la presencia de este ser extraño. Lo mejor será que continúe tañendo y suceda lo que Alá quiera. Y sin interrumpir su música, tuvo fuerzas para continuar el aire comenzando, pero sus dedos temblaban sobre el instrumento. Y aquí que al cabo de una hora de tiempo el jeque bailarín dejó de bailar y se acercó a Tofa y besó la tierra entre sus manos diciendo: «Lo has hecho muy bien, oh la más exaltada de Oriente y Occidente». «¿No me conoces, oh Tofa?», y exclamó ella. «No, por Alá, no te conozco, pero me parece que eres un genie del país de Genistán. Alejado sea el maligno». Y contestó él, sonriendo: «¿Verdad dices, oh Tofa? Soy el jefe de todas las tribus del Genistán. Soy Eblis». Y Tofa exclamó: «El nombre de Alá sobre mí y alrededor de mí». Pero Eblis le agarró la mano, la besó y se la llevó a los labios y a la frente. Y dijo: «No temas nada, oh Tofa, porque desde hace mucho tiempo eres mi protegida y la bienamada de la joven reina de los Gen, Camarilla, que en cuanto a belleza, entre las hijas de los Gen, lo que tú misma eres entre las hijas de Adán. Sabe, en efecto, que desde hace mucho tiempo vengo con ella a visitarte sola todas las noches, sin que tú lo sospeches, y a admirarte sin que lo sepas, porque nuestra encantadora reina, Camarilla, está enamorada de ti hasta la locura, y no jura más que por tu nombre y por tus ojos. Y cuando viene aquí y te ve mientras estás dormida, se derrite de deseo y se muere por tu belleza. Y el tiempo transcurre para ella lánguidamente, excepto por la noche cuando viene en busca tuya y disfruta de tu contemplación sin que tú la veas. Vengo, pues, a ti en calidad de mensajero a contarte sus penas y la languidez que la invade lejos de ti, y a decirte de su parte, de mi parte, que, si quieres, te conduciré al Genistán, en donde se te elevará a la categoría más alta entre los reyes de los Gen, y gobernarás nuestros corazones, como aquí gobiernan los corazones de los hijos de los hombres. Y he aquí que hoy las circunstancias se prestan maravillosamente a tu viaje, porque vamos a celebrar las bodas de mi hija y la circuncisión de mi hijo, y la fiesta se iluminará con tu presencia, y los Gen se conmoverán con tu llegada, y te querrán todos para reina suya, y residirás entre nosotros mientras quieras. Y si no te gusta el Genistán, y no te amoldas a nuestras vidas, que es una vida de continuos festejos, aquí hago ahora juramento de traerte al sitio donde te saqué, sin insistencias ni dificultades». Y cuando hubo oído este discurso de Eblis, confundido sea, la espantada Tofa no se atrevió a rehusar la proposición, y contestó que sí. Y al punto Eblis agarró con una mano el laúd que le confió Tofa y la cogió a ella, mientras con la otra mano diciendo: «Plishmal», y conduciéndola de aquel modo, abrió las puertas sin ayuda de llaves y caminó con ella hasta llegar a la entrada de los retretes. Porque los retretes, y en ocasiones los pozos y las cisternas, son los únicos parajes de que sirven a los Gen debajo de la tierra y a los Efrits para llegar a la superficie de la tierra. Y por este motivo es por lo que no entra en los retretes ningún hombre sin pronunciar la fórmula de exorcismo y sin refugiarse en Alá con el espíritu. Y así, como salen por las letrinas, los Gen vuelven a sus dominios por el mismo sitio, y no se conoce excepción de esta regla ni abolición de esta costumbre. Así que cuando la espantada Tofa se vio delante de los retretes con el jeque Eblis, se le turbó la razón. Pero Eblis se puso a charlar para aturdirla, y bajó con ella al seno de la tierra por el ancho agujero de las letrinas, y franqueando sin contratiempo aquel pasadizo difícil, otra vez se encontraron al aire libre, bajo el cielo, y a la salida del subterráneo lo esperaba un caballo ensillado sin dueño ni conductor. Y el jeque Eblis dijo a Tofa: «Bismillah, oh señora», y sosteniendo los estribos la hizo sentarse en el caballo, cuya silla tenía un respaldo grande. Y se instaló lo mejor que pudo, y el caballo a punto se agitó debajo de ella como una ola,

Bien. Entonces, llegamos al final de esta parte, de este cuento, de la historia de la jovenzuela, obra maestra de la creación. Y vamos a ver el próximo domingo, a escuchar qué va a pasar con ella, con Tofa, en el mundo de los gen, o sea, que vienen a ser los genios. Y con el jeque Eblis, y con Camarilla, y gracias a ustedes por estar acá este domingo. Gracias, Wanda, por la operación. Y nos encontramos acá el próximo domingo con las mil y una noches en Cuentos con Vos y con Vos. Cuentos con Vos y con Vos. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos.